repetición. Jodiendo, escribiendo nuestro futuro sin haber preguntado. Jodiendo todo lo que nos quiere controlar. Encantimiente, encantimiente. Si nos unimos lo podremos reventar. Encantimiente, encantimiente. Jodiendo todo lo que nos quiere controlar. Sin pensar. Y nos está jodiendo, y nos está jodiendo.